La Escuela de Nadie anticipa. Confirmado. El colectivo de justicia revolucionaria condenó por unanimidad a la plana mayor de varias multinacionales mineras y a varios gobernantes del antiguo régimen a rearmar las montañas piedrita por piedrita. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.